Llegamos el sábado al aeropuerto de Santiago. El aeropuerto de Santiago es como cualquier otro aeropuerto. Bueno, casi. Uno puede saber que llegó a Santiago por el hilo musical casi permanente que te recuerda en tres o cuatro idiomas, los tres o cuatro idiomas de siempre, que no puedes ingresar al país ningún producto de origen vegetal o animal en ninguna de sus posibles presentaciones, bajo pena de multa. Pasa algo parecido en los malditos centros comerciales, o como aquí les llaman, los malls. Los malls son prácticamente iguales en todos lados. Qué tranquilidad, ¿no? Nos sentimos tan seguros allí y todo es tan fácil y tan triste. De Santiago a Valparaíso se va por carretera. Al fin la ruta nos muestra algo singular. Al fin sentimos estar en otro lugar. En los márgenes las animitas, diminutas capillas de apenas unos palmos levantadas después de la tragedia. Casas del alma, velas, flores y banderitas. Mucho más altivas se levantan las vallas de publicidad vacías, los carteles, sin nada. No una, ni dos, muchísimas. Enormes espacios de chapa esperando un mensaje para los viajeros. Esculturas accidentales, cultura visual en stand-by, pintura minimal. Perversa mirada la mía. Finalmente llegamos a Valparaíso, la ciudad pintada. Y finalmente al centro cultural. Y otra vez esa misma sensación que en el aeropuerto. ¿Ya estuve aquí? ¿Será que también todos los centros culturales son iguales? Bienvenidos una vez más a La Rosa y el Fuego. Bueno, esperamos que sea una vez más. Aquí estamos Xavi Esteban, Lluc Mayol y Jordi Oliveras en este experimento sonoro entre Barcelona y Valparaíso y también Erika Sánchez de Estrella, que está dándonos un soporte imprescindible en este programa. Hoy, bueno, la idea era hablar de arte y cultura y creo que lo haremos. Hablaremos también de música con toda seguridad y tendremos como invitados a Lito Celis, a Luis Nacenta desde Barcelona y algunas voces desde el más allá. Empezamos pues La Rosa y el Fuego. Porque para los que no saben, a los que no hayan venido antes o a los que están mirando y todavía no lo entienden qué es lo que está pasando aquí en la plaza, esto se llama, niños que están ahí, La Dominguera. Y este es un espacio de donde hacemos nuestra narración todos los días domingos, desde las 5:15, y está abierto a todo lo arte, al arte de las personas que están presentando en la plaza. Entonces, si ustedes quieren presentar algo, vienen acá, conversan con nosotros y lo hacen nomás, porque esa es la idea de este espacio, que lo tomemos entre todos y lo vayamos construyendo entre la gente que viene aquí a sentarse a escuchar y que no solamente esté sentado escuchando, sino que participe. El cuarto de tu lado, ahora se prendió fuego. El cuarto de tu lado, te cogió candela, te quedó dormida y no apagó la vela. Fuego, fuego, fuego. Y dicen. Como turistas que no dejamos de ser, recogimos estos sonidos por la calle de Paraíso y nos pareció que era una buena introducción para nuestra conversación de hoy. Bueno, Lito, buenas tardes y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lito Celis, hasta donde sabemos, es músico, es productor en música. Hasta donde sabemos. Sí, claro, porque ayer tuvimos una larga cena con Lito, de esto va este espacio, de ir conociendo gente y luego hablar con ellos en público en una radio. Pues estuvimos hablando con él y no paraba de salir nuevas actividades que hacías, entonces no sé si las he apuntado todas todavía. Yo tampoco. Sí. Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí tiene una connotación real y así como sensual estar en este mismo espacio nuevamente, trabajando y comentando como la vida musical o la vida cultural que he ido desarrollando y que podemos darle vuelo en esta conversación. Cuéntanos de tu actividad como músico, porque cantas principalmente con tu grupo y tienes esos discos que escucharemos, ¿o todavía tienes otras dimensiones como músico? No, principalmente yo me dedico a ser como músico y productor musical para el sello Música del Sur de acá de Valparaíso. Trabajo como director artístico de este sello y como músico trabajo siendo cantautor o músico, ¿no?, en general con una banda, en la cual ya llevamos 3 discos hechos, como Lito Celis, y también he hecho desde hace un tiempo llevo haciendo un trabajo de investigación musical, que no podría denominar ni etnomusicología, ni musicología, ni algún nombre de investigativo académico, sino por pura curiosidad y por ganas de desenterrar cantos que hay por ahí olvidados. Y también trabajo como formador de niños en una orquesta infantil juvenil de acá de Valparaíso y también desarrollando talleres de producción musical a jóvenes entusiastas con esto de la creación musical popular. ¿Ves? Ya sabía que no lo sabíamos todos. Y bueno, también sé cocinar, puedo planchar la ropa, hago la cama y represento el signo Virgo del mes de septiembre. Eso parece estupendo. Eres el representante oficial. Exactamente. Pues si te parece, Lito, después de introducirnos de palabra, introdúcenos de música. ¿Qué podríamos escuchar de ti? Vamos a escuchar un tema que es parte del último trabajo que salió este año de Lito Celis, que se llama Humano, que es un trabajo hecho para ser grabado aquí en el Centro Cultural Parque Cultural de Valparaíso. Y este tema se llama Me quedaría en tu boca para siempre. Definitivamente me quedo. Me quedo en tu boca. Diente. Porque tu boca es mi fortaleza. Rotura del labio. Me quedo en Valparaíso. Diente. Como esa torre. Esa torre hundida. Esa torre invertida. Esa cárcel permanente. Tu boca es mi fortaleza. Tus dientes son almenas y tus labios son los muros. Me quedo y no vuelvo más. Estoy protegiendo tu casa, estoy protegiendo tu tumba, tu silencio, tu memoria como último recuerdo antes de mi muerte, como un caballero cruzado, bonito, con su espada, nueva, esperando el asedio final. Rostro, piel, lengua. Hace calor. Está en el sueño de Egipto. Está el Nilo, están las pirámides. Me quedaría en tu boca para siempre. Palmeras en el primer plano. Me quedaría en tu boca para siempre. Me quedaría en tu boca para siempre. Sonrisa, llanto, brillo. Me quedaría en tu boca para siempre. Todo esto es un montaje hollywoodense. Todo es cartón piedra. Cleopatra es Disney, Lord, yo soy Richard Burton. Y hay una mezcla entre mayas, aztecas, incas, todo en la selva del Amazonas y Tarzán de por medio. Pero tu boca es mi fortaleza. Tu boca es mi fortaleza. Soy el último en la torre. De ese puro que cae. ¿Es Valparaíso o Berlín del 89? Viajo solo en el último de los trenes, cruzando la frontera del mundo. Muros que caen, paradigmas que desaparecen. Soy el último viajero. Este tren se introduce por el último de los intersticios. Y desaparezco, y desaparezco, y desaparezco. Es como cruzar la cordillera. ¿Qué son esas montañas si no los dientes de tu boca? Tus dientes de boca, vagina. No tengo a dónde volver. Aquí me quedo. Tu boca para siempre. Me quedaría en tu boca para siempre. Me quedaría en tu boca para siempre. Me quedaría en tu boca para siempre. Para siempre. Recuerdo melancólico. Desde la boca, un tren, matriz, un avión que cruza sangre, la última de las fronteras. Sangre, aquí me quedo. Y se convierte en el fuente de vida, el manantial del bien, que cae gota a gota, gota a gota, gota a gota, sobre las almas del purgatorio. Esta pieza musical está súper connotada de este mismo espacio en el que nos encontramos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es una... Empezamos con este tema a propósito de los fanzines, porque es una obra que es un collage de frases que improvisa un artista visual chileno, que yo lo invito acá al proceso de grabación de este disco, y durante como una hora conversamos acá acerca de lo que era el encierro, la cárcel, lo que él había vivido cuando trabajó como artista visual en Berlín, cuando era Berlín del Este, como la situación del encierro, y se puso a improvisar por sobre aquello que habíamos conversado y por sobre la pista de audio, y en base a todo eso que improvisó se fue armando como el texto que hay entre medio. Y él además se imaginaba que esto de quedarse en la boca de alguien para siempre era ese encierro voluntario que puede tener uno al enamorarse o al ser padre. Entonces era como los tipos de encierro que se desarrollan en él. De hecho, tú estuviste encerrado aquí. Exactamente, o sea, exactamente. El encierro voluntario. Como esa cárcel necesaria, esa cueva necesaria para el trabajo. Como eso. Pensarlo como así, como la caverna. ¿Y cómo fue este estar por aquí? Bien, yo no sé si lo han comentado en los programas anteriores de dónde estamos instalados en estos momentos. No mucho. Ya. Para quien nos escuche en el más allá o en el menos acá, estamos instalados en lo que era una celda, en una ex cárcel. Y Yo conocí estas celdas cuando eran cárcel, después cuando se vaciaron y después ahora que se habilitaron como centro cultural. Entonces, el espacio de estudio de grabación donde estamos instalados ahora, yo lo pedí como residencia para hacer la música que escucharon antes, que es parte de un disco. Y estuve acá un año trabajando todos los días, o casi todos, en un horario completo. Entonces venía lo máximo que podía al tener acá este espacio de encierro voluntario, en el cual las ventanas aún tienen los barrotes, ¿no?, de la cárcel, lo cual le da todo como un aura, no tétrico, sino que un aura solamente, no sé cómo describirlo. Y nada, pasaban cosas, habían energías de espíritus chocarreros muchas veces, pero que ya a poco se fue limpiando y se fue pensando este disco que ya por título Humano y que tenía como la idea de ser grabado en un espacio que fuera algo tan humano como una cárcel. Bueno, Lito, a partir de aquí ya sabes que algunos momentos de nuestra conversación nocturna de ayer van a aparecer en el resto de nuestra conversación como Perfecto. Sorpresas diversas. De hecho, una de las cosas sobre la cual me importaba, bueno, que nos motivaba en este espacio y que ya sé que es una pregunta muy abierta, pero en algún lugar, bueno, y es una referencia habitual, hemos escuchado esta distinción que a veces se hace entre arte y cultura, en la que se dice que el arte es el portador de la innovación, del sentido crítico en la sociedad, y que la cultura es más el espacio reservado a la adaptación, a que la gente nos adaptemos al lugar. ¿Tú eso te lo crees a ti? ¿Me crees o no me crees? Claro. No sé, yo creo que principalmente no hay que contraponerlos, ¿no? O decir como arte versus cultura o arte distinto a cultura. Creo que ahí hay una definición como de o la categorización, no hay que ponerla ni una encima de la otra, ni una al lado de la otra, ni dividirla. Creo que como un, no sé, siento que es bien dialéctico lo que ocurre ahí, ¿no? Ajá. Como objeto-sujeto casi. Entonces que no está tan claro a qué igual de los dos espacios, suponiendo que sean dos espacios. Que suponiendo, también, claro, suponiendo que sean dos espacios no está tan claro. No. ¿A quién corresponde lo crítico? No, claro, como ayer justamente conversamos en una clase acerca de que si la música era un lenguaje y el lenguaje, ¿cómo se llama?, construía realidades. Uh-huh. Este lenguaje y esta realidad podía definir la cultura de un país. Entonces era como la pregunta que teníamos entre los chicos ahí y para ellos, más que la cultura de un país o la cultura de su país, que era Chile, era muy rara definirla porque se sentían sin identidad. Y yo la llevaba a extrapolar al tiro la cultura a algo identitario. Uh-huh. Entonces sentían que la música chilena, que ellos escuchaban como, o entendían como chilena, no tenía ningún sustrato desde donde ellos vivían o desde donde ellos eran. Ajá. Para que fuera identitario de la cultura de su país. Uh-huh. Entonces, esa es la impresión de chicos de Quilpué, acá no tan lejos de Valparaíso, que vienen ahí, que no han salido mucho, pero que ven su país así también. Yo creo que esa distinción que comentaba al principio, sí, que en arte es como muy usada, pero cuando entramos a hablar de música y de música popular, como tú le dices, pues se diluye o queda en un espacio más complicado, ¿no? Porque realmente hay ambición en según qué espacios de la música popular hay ambición de crítica o hay ambición de innovación, pero al mismo tiempo está muy clara la necesidad de ser escuchada, de formar parte del mundo, de la gente. No. Claro. Entonces vuelvo a esto que comentaba con estos chicos, y uno hizo la reflexión de que el fenómeno de Calle 13, uh-huh, ¿vale? Ajá. Calle 13 como un fenómeno en Latinoamérica hace 12 años. APP en Latinoamérica surge un estilo de música absolutamente popular y muy masivo, y que es el reggaetón, ¿ya? Y que, ¿cómo se llama?, une a, como, o sea, no sé si voy a llamarse unir como esta fraternidad, pero a una a mucha gente dentro de Latinoamérica, y aparece este otro fenómeno que es Calle 13 con un discurso que habla acerca de Latinoamérica y ocupando esta música que no se entendía como latinoamericana. Entonces, y después de eso pasa a ser entendida como latinoamericana. Ajá. Y como parte de la cultura latinoamericana, el reggaetón, además. Uh-huh. Entonces ahí pasa un fenómeno con la música popular que pasa a sustraerse como parte de la cultura. en primera prueba superada. Vamos a escuchar una de estas voces que nos hablan desde el más allá. El dedo señala la luna. La música es el dedo. Como bien saben, el estúpido mira su dedo y no sabe ver la luna, quizás escondida tras las nubes. Esta podría ser una vía o un esbozo de metáfora para acercarnos a cómo entienden la música otras culturas y otras épocas de la historia. Esto, que ahora denominamos la música, nunca había sido una finalidad ni un objetivo en sí misma, ni tampoco lo es en nuestras sociedades contemporáneas, aunque nos empeñemos a hablar de ella como tal. Dicho de forma más sencilla, la expresión musical es siempre un medio dentro de las interacciones sociales. Jaume Ayats, director del Museo de Música de Barcelona. Bueno, recogimos este corte porque ayer estábamos hablando un poco, bueno, de esta idea de del músico como productor, como creador, y ahí en esta frase Jaume relativiza, ¿no? Claro. Todo el espacio de la creación de la música. ¿A ti cómo te suena esto que oíamos? Además lo leí porque está en un texto por acá. Claro. Me queda sonando. No creo que esta prueba la pueda superar en este gran juego de la boca cultural. Pero... Venga, que tú puedes. Vamos. Que de oca noca, luego te toca. Vale. Pienso en lo que conversamos ayer, a pito de lo que comentas tú, esto de la producción, esto de entender la música desde el que lo escucha, más que del que lo produce. Lo estuve pensando hoy día también, y me recuerda mucho a un poeta de Valparaíso que se llama Juan Luis Martínez, que no sé si lo conocen. Uh-huh. No. Bueno, no, conózcanlo. Y él tenía este rollo también de entender la obra desde... La obra es desde que otro la lee y la hace suya y la entiende y la comparte. Y no desde el que la produce en su casa y la tiene ahí solamente para sí. Aunque sí, aunque porque lo sentía él, y yo también lo siento un poco más romántico, eso no, como escribir y escribir o tener y tener obra en sí mismo sin que salga hacia afuera. Entonces, yo tengo la sensación, un poco en este pasaje sonoro que grabó Xavi, que sí, hemos escuchado antes, podría ser representativo de cómo parece a nosotros europeitos, nos parece cuando nos acercamos que esta idea de la música como actividad está mucho más viva aquí que en nuestra casa. ¿En tu casa te refieres a nuestra casa interior de cada uno de nosotros o de ustedes en Europa? Nuestra en Europa. Ah, claro, o sea, pero claro, ocurre que es más callejero, más de barrio también, creo, que es más cariñosa, que como les decía ayer, que era más latinoamericana, que uh-huh. Era que yo lo sentía un poco más así, se veía mucho más en la calle, se tiene el perro en la calle, se vive con eso, con esa fraternidad, como el espacio público privado es todo en uno, y en esta ciudad en cual lo público y privado está enredado también, porque tú abres una ventana y puedes ver el baño del de abajo, puedes verte el de arriba y el patio tuyo y el techo de otro. Entonces un poco eso se diluye. Venga, otra declaración, volvemos a hablar y un poquito de música. Perfecto. Después. En las sociedades de fuera de Europa raramente existe un concepto equivalente al europeo de música. La universalidad de la música, hay que decirlo claro, forma parte del imaginario con que la alta cultura europea ha imaginado el mundo y la ha utilizado para obligar a otras culturas a construirse a imagen de la europea hegemónica. Muchas culturas definen cada situación con una denominación que abarca tanto la situación como la expresión sonora propia de aquel momento social, y no tienen una noción genérica equivalente a nuestra música. Jaume Ayats, director del Museo de Música de Barcelona. Lito, efectivamente, este corte iba por cuando estuvimos hablando del decolonialismo. Exactamente. ¿Y qué es el decolonialismo? Me pregunta a mí qué es el decolonialismo, o cómo lo veo yo con lo con lo que ocurre. En términos de la musicología, los últimos años, el último año me refiero a los últimos 10 años siempre, se ha empezado desde Latinoamérica a estudiar Latinoamérica. Ajá. Cosa que no había ocurrido antes, dado que se estudiaba Latinoamérica más desde Barcelona que desde Latinoamérica, como fenómeno musicológico, tanto en la música popular como en la música docta y folclórica. Y este decolonialismo, yo encuentro que es rarísimo en términos culturales, porque si bien culturalmente puede ser que ya no esté presente como la alta cultura europea, como Ajá. la nombras tú, presente así como en las bellas artes y eso, y se privilegian uh-huh. más exposiciones o más conciertos de música desde acá. Y las discusiones filosóficas, las discusiones estéticas, críticas de arte, son discusiones que emanan desde pensamientos de Europa también y que confluyen con las ideas que están ocurriendo acá. Entonces un poco existe y no. Y luego la industria y la empresa no cultural en Latinoamérica está dominada por Europa, además. Uh-huh. Entonces es rarísimo, es como que sí y no al final, decolonialismo. No está descolonizado suficientemente. Absolutamente no, creo yo. O sea, a mí cosas como que más me dan rabia es que los países primermundistas, no como el de ustedes, digo, me refiero a primermundistas de verdad. Los de verdad, claro. Vale, de verdad. Los de verdad van así, ¿no? Muy de primermundista y de que son ultra ecológicos, ¿vale? Y toda su industria están contaminando el resto del planeta. Entonces, como, ¿de qué coño vamos? Así. Ajá. O sea, ellos son los primeros en hablar de energía renovable y sus empresarios privados tienen industria en todo el mundo contaminando a saco en países donde no hay impuestos. Y así han llegado a ser primermundistas históricamente, no solo ahora. Entonces, ¿y qué supone pensar la música desde una actitud resistente a esto? ¿Qué supone pensarla de esta forma? Es más que denunciarlo, es seguirlo anunciando y diciendo y comentarlo y trayéndolo a mesa, como de entender que la independencia cultural es un poco más, que falta un poco más para ella. Ajá. O sea, que hay que seguir trabajando para ella. Es decir, recordando esta como necesidad. Comentábamos ayer que tú me decías que yo era muy escéptico con todo, ¿no? Ajá, ajá. O casi muy derrotista. Y más que derrotista, no, yo pienso que no se han logrado las cosas que se deberían lograr y hay que seguir organizándose y haciendo frente a eso, poniendo el pecho frente a eso, además. Bueno, mucha charla y muy interesante. Vamos a... ¿Qué podríamos escuchar de música ahora, Lito, de tu música? O de la música con la cual tú tienes hablando que ver. Hablando de decolonialismo, vamos a escuchar un tema que se llama En los mapas. ¿Un tema tuyo? Sí. Vayamos, pues, a escucharlo. Son del sol, del sol. Oh. Entre bocinas y gente jugando. Entre Valparaíso y Barcelona. Acabamos de oír otra voz del más allá y vamos enlazando. Porque ayer, Lito, estuvimos un poco conversando sobre industrias creativas. Tú venías de una reunión de discográficas y ibas detrás de no sé qué proyecto que sonaba industrias creativas. Y aquí tenemos a alguien que dice no sé qué. está bien, alguien que dice no sé qué. Pues sí. Los empíricos, que son muy cabrones, nos decían que la realidad se presentaba diferente. Demasiados indicios de que las estimaciones de crecimiento no se estaban realizando, que las industrias creativas propiciaban formas de desigualdad, que la expansión del copyright no estaba generando plusvalías a creadoras y creadores, que las industrias creativas estaban introduciendo formas de discriminación laboral ya extintas en sectores más consagrados, que estas microempresas no lograban crecer en escala, que se producía un crecimiento regional muy desigual concentrándose en capitales pero con escaso impacto en zonas rurales o menos pobladas, que las industrias creativas eran afectadas por las crisis y no eran tan resilientes como se pensaba, y de forma más significativa, que las industrias creativas tan solo lograban generar formas de autoempleo marcadas por la eventualidad, inestabilidad y precariedad. Pero esto es lo sabido. ni los máximos defensores de este modelo tienen herramientas, argumentos o ganas de seguir defendiéndolo. Jaron Rowan, investigador social. O sea, si hablamos de industrias creativas como de esta idea de que un modelo interesante de sociedad para el mismo Richard Florida, que luego ha dicho que ya no lo veía tan claro, parecía que podía ser un buen modelo de desarrollo para las ciudades, ¿no? El crecer alrededor a partir de la cultura entendida en un sentido muy amplio, incluyendo no solo actividades artísticas, sino también incluyendo actividades de publicidad, etcétera, etcétera. Tú hablabas como ayer con un poco más de afecto hacia esta idea, ¿no? Me parece a mí. Afecto es muy peyorativo decirlo, creo. Ah, sí. Sí. Pues de cercanía. Claro, de cercanía y de estima, que sea afecto, no sé. Perdón. Claro que tenga afecto por las cosas o por proyectos como este. Es que más que afecto, o menos que afecto, diría yo, es otra cosa. El Chile como país consumidor de música, de disco y eso, es muy poco lo que se ha hecho. Y uno que yo llevo 15 años haciendo música, he grabado 7 discos, 3 de mi autoría y 4 otros con otras bandas, he hecho producción en otras cosas. Y jamás he tenido un super ventas y tampoco creo que lo haga, porque no es mi intención estar pendiente de ser un bestseller a nivel musical. Ajá. Sino que estar en otra línea de esto. Entonces las industrias creativas que nos dan la posibilidad, o sea, que no sé si una posibilidad, pero o existe este paraguas como para poder entender que un sello hoy en día independiente también puede generar, como se llama, un pequeño movimiento de mercancías que pueda llegar a ser pensado en algún futuro como un mercado incipiente independiente musical, da un poco de, viste, como de ganas de ponerse a trabajar en pos de eso. Nosotros dentro de Música del Sur hemos definido hacer los discos del mañana, los discos que creemos que se van a escuchar en el futuro, que los hijos de todos nuestros pares van a estar escuchando en el futuro y van a ser los clásicos del futuro. Uh-huh. Bajo esa lógica entenderás que no es nuestra intención ser un bestseller, para nada, pero puede que sí lo lleguemos a hacer en algún momento. El momento ahora es trabajar en una producción bien hecha con no faltar a la lealtad que tenemos de los principios de hacer buena música, primero que todo, antes de estar pensando en un producto que sea igual a lo que está en el mercado, entendiéndolo así. Nosotros potenciamos nuestros elencos musicales en diferenciarlos y en hacer la música que no está ahí dando vuelta, porque esa es la música que en el futuro va a estar tomada en cuenta. En cierto modo, lo que tenemos en conflicto, creo, entre esta voz que oíamos de Jaron, que en parte también es la nuestra, cuando montábamos este espacio, es una mirada más esperanzada, dejaremos los afectos, en cuanto a... En cuanto a la posibilidad de que el impulso personal, del que tener fe en tus propias propuestas es un buen camino para ir hacia un espacio de vida mejor, y las visiones escépticas con que este camino, estos cambios, se puedan realizar a partir de solo de impulsos personales, sin tomar en cuenta qué cultura estamos construyendo en general. Y un poco atender también a esta trampa que salía en este texto, de cómo esa trampa que nos hacemos a nosotros mismos muchas veces cuando asumimos actividades emprendedoras, de en el fondo autoprecarizarnos de detrás de una actividad hacia la cual, en este caso sí, tenemos mucho afecto, que representa para nosotros mucho, vitalmente estamos dispuestos a pasar muchas penurias y aceptar unos modos de trabajar. Exactamente. Mira, yo creo lo siguiente. El sistema neoliberal y su renovación constante ha llevado a la terciarización de todo, a crear lo que son las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, en Chile igual. Y eso genera lo siguiente, todos los que, ejemplo, en cualquier empresa había un trabajador que hacía muy bien sillas y le dicen, no, pero tú mejor eres el que va a hacerle siempre silla y haces tu pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Y así se terciariza todo. Y esa persona empieza a creer que él es empresario, ¿vale? Primero estoy con este ejemplo, él es empresario y él pasa a ser el máximo explotado que hoy en día existe a nivel mundial, que es el que tiene su pequeña y mediana empresa porque no quiere contratar a nadie porque él ya ha sido empleador, o sea, ha sido empleado y quiere ser siempre el empleador, va, y empieza a estar, jamás tiene vacaciones, muy explotado por sí mismo, que es el peor explotado cuando uno es a sí mismo, que un triunfo el neoliberalismo. La diferencia que yo veo en ese caso con la industria incipiente acá en Chile, musical, es que en Chile, por el mismo tipo de negocio que significa la venta de discos y de artistas nacionales, las disqueras han caído muchísimo en sus ventas y han propiciado el que en verdad surjan los sellos independientes y estos puedan llegar a vender más discos que la EMI, que la Sony en Chile. Entonces, nosotros, insisto, no nos vamos a autoexplotar de una forma así gigante, al igual que este pequeño empresario que hacía sillas. Ajá. Porque nos queremos que la música que está ahí llegue a más partes de Chile, más que ser ultramillonario frente a eso. Entendidos. Quería acotar un solo segundo. Sí. Una sola cosa. Todo el concepto de industrias creativas que viene desde Europa. Ajá. Ya, y que obviamente después de la crisis ha hecho que se lo cuestione Europa y que al cuestionárselo Europa cuestiona las medidas que se empiezan a tomar acá con respecto de años después de la industria creativa, nos demuestra que el decolonialismo no es tal. Ajá, sí, podía salir esto, sí. Lo pensábamos. como que parte del sentido de este espacio es las conexiones Barcelona-Valparaíso. Hemos tenido a Lluís Nacenta, musicólogo, que nos ha estado siguiendo parte de la conversación. Y hola, Lluís, ¿estás aquí? ¿Lluís? Hola, aquí estoy. ¿Cómo estáis? Bien. Hola. Has podido seguir un poco parte de esta conversación, ¿no? Sí, os estoy siguiendo muy bien desde Barcelona. Entonces, es así una pregunta un poco abierta, pero de lo que íbamos comentando, ¿qué te llamó a ti la atención o en qué punto te apetecería decir alguna cosa, contrastar alguna cosa? Bueno, en realidad, ahora estaba escuchando estas últimas explicaciones de Lito. Por cierto, Lito, hola, ¿qué tal? Encantado, hola, ¿qué tal? De saludarte. Y sí, al filo de lo que él apuntaba, sí se me ocurre algo que sí quería acotar, que es, bien, igual es un prejuicio tener de entrada problemas con la idea de industria creativa o empresa creativa, pero me parece que sí es importante, también en la línea de lo que apunta Jaron Rowan, nunca dejarse llevar por la línea de la autoexplotación. Esto es muy fácil de decirlo, ¿no? Es muy fácil de decirlo, pero cuando uno tiene una ilusión de desarrollar un proyecto, muy fácilmente en el contexto del capitalismo en el que vivimos te acabas autoexplotando. Entonces, me parecía que este modelo que Lito estaba contando de, no, aquí en Chile están saliendo unos sellos independientes que trabajamos de otra manera, sería interesante ver cómo estos sellos se han realmente separado, cómo trabajan en una dinámica distinta desde las grandes discográficas. Porque si esa separación no es neta, al fin y al cabo, esos sellos acaban generando esa masa de mucha gente que trabaja muy bien precarizada y que en última instancia están esperando poder tener esa oportunidad de saltar al gran mercado. Creo que lo que cuenta Lito pinta muy interesante y que aquí no lo hemos sabido hacer. Igual estaría bien que nos contara algún detalle más al respecto. Yo no sé si nosotros somos ejemplo para nadie, principalmente. Creo eso. Creo que es difícil dar como cátedra. O sea, te lo agradezco. No. Buena onda, pero... No lo digo tanto como a nivel de exportar, simplemente a nivel de comprender, ¿sabes? De ver cómo se pueden hacer esas experiencias que aquí nos están costando. Claro, mira, principalmente nosotros los invito a todos que puedan revisar primero la página del sello, que es www.fundacionsellos.cl, www.musicadelsur.com.cl, Música del Sur todo junto, y que ahí están los 9 músicos que somos parte de este sello. 9 músicos, 9 proyectos musicales, en cual son ellos 9 músicos o proyectos musicales, más el director y yo, los que conformamos el sello. No More People, uh-huh. ¿Vale? Entonces, entre los músicos y nosotros vamos viendo, ya, tienes tus nuevos temas, vamos viendo, si podemos gestionar un nuevo disco, perfecto. ¿Y tu nuevo disco cómo lo gestionamos? Ya, vamos a conseguirte conciertos, tocata, y de eso vamos a sacar un porcentaje para hacer la preproducción del disco, y así lo vamos armando. No tenemos presupuesto. Lo vamos armando según los intereses que tenga cada uno de nuestros músicos en querer desarrollarlo. Luego la difusión, hemos ido aprendiendo después de un tiempo, dado a algunos artistas que hemos tenido en el sello que nos han posibilitado tener los contactos directos en los medios de comunicación más grandes. Pero ojo, Chile es un país muy pequeño en ese sentido. Aquí en la ciudad de Valparaíso hay 2 periódicos, ¿vale? Y están en el mismo edificio, o sea, es muy fácil ir a hacer la publicidad para que salga en un periódico. Las radios son súper accesibles en ese sentido. Entonces no es tan difícil. Y a nivel nacional, al final no puede ser no tanto. Eso. Sí, a veces... Esto que decías ahora me hacía pensar que a veces la vertiente como más concreta y más puramente económica de un proyecto musical a veces te explica cosas sobre cómo es ese proyecto musicalmente, sobre cómo son esas canciones, esos discos. Y pensaba, por ejemplo, si tú haces un proyecto como me está sonando que es vuestro proyecto, que sencillamente se mantiene, es decir, es sostenible en el sentido, diríamos, más literal, que es, bueno, nosotros podemos ir teniendo una mínima ganancia que nos permite seguir adelante. Exacto. En realidad, sí. No pasar de ese nivel ya es una fractura muy radical respecto al modelo de las grandes discográficas, en las cuales la lógica es, no, tú tienes que hacer un superventas. Mientras no hagas un superventas, no estás haciendo nada, ¿no? Y tú como músico estoy seguro que tienes una opción muy concreta del tipo de concesiones musicales que uno tiene que hacer para generar un superventas. Exactamente. Entonces ahí hay una lógica como musical y de mercado, ¿no? Como de entender hacer la mejor música que podemos hacer por sobre la música que es necesario hacer para venderla. Como que eso lo tenemos claro, además. Queremos vivir en algún momento de esto, ¿vale? Pero no estamos con desesperación con eso. O sea, queremos hacer el camino bien, creemos. Claro, pues que la aspiración de vivir, desde luego, vivir de lo que uno hace es como obvio, ¿no? Es difícil de discutir. Pues que en realidad el modelo que ahora está instaurado no logra eso. Es decir, logra que un porcentaje de músicos ínfimos se forran de pasta y ganan una cantidad de dinero que realmente no es la que necesitan para vivir, y un porcentaje muy grande de los músicos no ganan una mierda. Es decir, el modelo, diríamos, capitalista instaurado no logra eso, no logra que los músicos se ganen, diríamos, de forma razonable la vida. O sea, que ese me parece ya un motivo para descartar, diríamos, el modelo dominante, no para aferrarse a él. Claro, o sea, nosotros obviamente nos gustaría vivir bien, lo cual decir vivir bien no significa vivir como futbolista, ¿vale? Que hoy en día creo que es como el gran paradigma de los que triunfan, ¿no? Como vivir a los futbolistas con 10 casas a lo Beckham y eso. Entonces, como vivir bien es poder vivir bien nomás, ¿vale? Eso. Bueno, vamos a... quería introducir un otro momentito, muy brevemente, Luis, ¿nos puedes contar por qué tú en algún texto o cómo tú has algún texto has defendido cierto potencial revolucionario del pop? Sí. A ver, esto... Yo por mis estudios, mi tradición de trabajo, procedo del mundo de la música experimental, diríamos, más extremo, más radical. Y me he encontrado muchas veces en que uno, por ejemplo, un grupo que haga un noise muy agresivo, muy violento, ¿no? Que realmente lo escuchas y prácticamente no lo puedes soportar. Es fácil pensar que esta es una música como políticamente muy fuerte, una música de protesta muy extrema. Y que, en cambio, una canción pop bien arreglada, con una letra bien, que se te puede pegar al oído y que puedes pasarte toda tu jornada laboral silbándola, es una cosa como inocente, más servil respecto a las estructuras económicas dominantes y este tipo de cosas. Y al cabo del tiempo de trabajar mucho en este contexto, me he dado cuenta de que a veces esta manera de, que puede parecer más amable, que puede parecer más accesible, de infiltrarse, de estar ahí en el medio, en la vida cotidiana de la gente, te da una capacidad de acción política que la pura confrontación de propuestas que parecen más extremas en realidad no te la da. Es decir, es como que las guardias están altas delante de propuestas que se presentan muy agresivas. En cambio, ni siquiera hay guardias delante de propuestas que tienen una gran capacidad de infiltración en la vida cotidiana. De ahí creo que se deduce que la música pop, en su sentido más corriente, más habitual, tiene un potencial político muy fuerte. Y creo que hay muchos ejemplos que así lo atestiguan. En cierto modo, eso que decías, Lito, antes, hablando de Calle 13, confirmaría... Exactamente. Aquello de que un fenómeno mundial como es el reggaetón, porque no se puede decir, no se puede obviar que no es mundial, y que en Latinoamérica lo primero que hace es surgir como esta imagen ultra machista, ¿no? del hombre que está rodeado de mujeres guapísimas, que están todas moviéndole el culo y tal, y lleno de cadena y eso, vale, y vende esa imagen, y luego aparece estos dos tipos de Calle 13 cantándole a la mujer gordita que baila con minifalda, que habla de temas contingentes de Latinoamérica, que canta en contra de los reggaetoneros que cantan eso, pasa a ser un arma de doble filo. Que claro, o sea, Calle 13 ha sido muy criticado desde las ultraizquierdas, ¿no? Con que son unos vendidos y que hacen un discurso que están ahí bien posicionados, pero resulta, o sea, han generado unos videoclips con contenido también que hacen repensar a la gente, que en los colegios de Latinoamérica, en vez de que enseñen canciones... tipo, enseñan un reggaetón que está diciendo un discurso y que a todos les parezca bien, a mí me parece notable. Bueno, pues seguiríamos. Diga, Luis. Di, Luis. ¿Ibas a decir algo? No, sí. Ahora estaba recordando conversaciones que hemos tenido contigo, Jordi, respecto a este tema. Y solo era apuntar que cuánto nos sigue costando desde el lado izquierdo afrontar la música de una manera abierta y no llena de prejuicios. Creo que tenemos que reconocer que todavía nos cuesta mucho y que tenemos mucho trabajo por hacer desde ahí. Desde la izquierda, no cortar, no empobrecer las posibilidades de desarrollo musical. A ver si lo logramos. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Lito, por ese... Vale, bueno, vale. No te vayas todavía, que quedará unos minutines, pero eso es como las radios esas que van contra reloj, aunque no tanto como las que van contra reloj. Aquí no es oro, pero sí lo es. Sí, exactamente. Y vamos a cerrar este momento de conversación con otro tema tuyo. Ah, ok. Vamos con un tema que es como el más nihilista del disco humano. Se llama Tan Solo Palabras. Palabras, tan solo palabras, me caigo y me hundo, silencio en la tierra. No pienso, me subo y no pienso, no dejo los días errante el camino. Errante el camino. Palabras, tan solo palabras, me dices te fugas, yo dejo los ojos y miro sin querer mirar, sin poder volar, y así voy distante. palabras. Lo siento, lo dices. Se escucha de lejos. El tiempo es el mismo. Los días se pasan en otros. Se suben a otros. Yo dejo este canto y pienso que no tengo los días de azúcar o algo de miel que abrigue mi espalda. Bueno, y ya se está acabando este programa y vamos a cerrar un poco con una cosita que queremos ir haciendo a lo largo de La Rosa del Fuego de estos 8 días en el streaming desde Valparaíso, que es ir haciendo un rastreo de algunas cosas que están ahí, ¿no? Que están muy cerca de lo que estaban hablando antes. Hemos estado en esta conversación, hemos estado hablando, y que tiene que ver con esta cosa de la autonomía, de la cultura, de si es mercado o no es mercado, y está todo el tema este de la autopublicación, ¿no? La autoedición. Obviamente en el ámbito de la música la autoedición es algo también muy común, ¿no? Y que puede estar más o menos vinculado a un pequeño mercado, un gran mercado, pero la idea de autoedición es algo que recientemente también, ¿no?, los medios permiten con mucha facilidad. En el tema de las publicaciones en papel, que es lo que vamos a hablar ahora, los fanzines o este tipo de publicaciones, queremos ir buscando por Valparaíso a ver qué manifestaciones de estas nos encontramos, ¿no? Qué ejemplos nos encontramos, y ponerlos en relación a una pequeña selección de fanzines que nosotros hemos traído de Barcelona, de la Fanzinoteca, y así ir como, bueno, a ir también generando relaciones en esas cositas en papel, fotocopias, serigrafías y cosas que la gente va poniendo por los lugares y distribuyendo en espacios relativamente reducidos. Como no hemos tenido aún mucho tiempo de caminar por la ciudad, aún hemos encontrado poquita cosa, y la que hemos encontrado la hemos encontrado más de forma virtual casi que real, ¿no? Por lo tanto, también pedimos a las multitudes que nos están huyendo en Valparaíso que, si conocen de propuestas de autoedición en papel o lugares donde encontrar este tipo de publicaciones, que también nos vayan mandando información, y así iremos enriqueciendo un poco esta sección. La publicación que os queremos presentar hoy es una publicación que nos hizo hacer llegar Neto Iturrieta, que fue uno de los entrevistados en los programas pilotos. Es un diseñador de aquí de Valparaíso, y nos enlazó esta publicación, que no es suya, es una publicación que edita Felipe Román Osorio. Es una publicación que tiene forma de agenda, y esto es lo que nos parece interesante. Es una agenda del 2003 hizo una, en 2004 hizo otra, pero es una agenda que está repleta. La podéis encontrar en una página web que se llama Agenda Queer, blogspot.com. Agenda Queer se escribe con K-U-I-R. Es algo como, no sabemos muy bien a qué responde exactamente deriva de la palabra queer, pero ellos lo escriben así, ¿no? agendaqueer.blogspot.com, y ahí lo encontraréis en formato PDF y lo podréis ver ahí en formato PDF. La Agenda Queer es una publicación que tiene como 160 páginas. Obviamente cierta parte forma parte de una agenda común, ¿no? Hay espacios en blanco para rellenar, pero encontraréis un montón de cosas, desde referentes y bibliografía sobre las teorías queer, hay fotografía, hay dibujo, hay... Y todo eso forma parte, creo, de un proyecto mucho más expandido que en la web podréis ir viendo. Hay vídeos, hay textos, hay cosas muy interesantes. Os repito, la dirección es agendaqueer.blogspot.com. Y esto, si lo he relacionado con algunas de las publicaciones que hemos traído y que si alguien quiere echarle un ojo, solo tiene que venir y pedírnoslo. Y os las diré ahora. Bueno, hay una que encontramos en un mercadito, porque eso también hablábamos ayer con Lito, ¿no? De esta idea de los mercados y las industrias, y de golpe resulta que los punks hacen mercaditos, ¿no? Mercaditos de publicaciones, ¿no? Y entonces, como es el mercado, al final siempre acaba apareciendo de una forma o de otra, obviamente con todos los matices. Bueno, pues uno que se llama Putas e Insumisas, ¿no? Y este es un fanzine que en realidad casi es una revista, pero que realmente se ha hecho una edición muy cortita y que está lleno de textos en mucha profundidad sobre cuestiones de género, sobre todo en relación a la violencia, muy interesante. Hay otro que me parece que me hizo gracia traerlo, no solo también por el hecho de que es un fanzine de género y sobre todo desde la cultura gay, porque hay una entrevista sobre un tal Pedro Lambel, que no sé si lo conoces. Lemebel, que es lo que, o sea, se define en la portada con entrevista in situ a las esquinas del corazón mariquita chileno, con lo cual creo que aquí podréis encontrar cómo desde el otro lado se está hablando de los mariquitas, claro, de Chile, ¿no? Pero Lemebel es un escritor connotado acá de Chile. Sí. Sí. Recomiendo leerlo. Ah, muy bien. Tiene un libro muy bueno que se llama Tengo Miedo Torero. Uh-huh. Y uno más, no me acuerdo ahora los nombres, pero está interesante leerlo él como una voz del lenguaje desde la época de la dictadura, con su colectivo que tenía, que era Las Yeguas del Apocalipsis, que hacían arte muy gay en esa época de la dictadura misma. Recomiendo mucho al MBL. Muy bien. Y por último, bueno, os recomendaré dos más, que es Abulia, es un fanzine también queer, del que hemos traído un ejemplar, y Comú, que es un fanzine medio escrito en catalán, medio escrito en castellano, que es un fanzine feminista bastante radical que se escribe en Castelló de la Plana. Bueno, todos estos ejemplares los podéis encontrar aquí en este posible espacio que en algún momento podremos montar de lectura de fanzines, o que podéis venir y preguntarnos lo que queráis. Efectivamente, sí. De hecho, si entráis en nuestra web veréis nuestro calendario de actividades, y si a alguien le apetece seguir y acompañarnos en esas conversaciones que tratamos de establecer entre la cultura de Barcelona y la cultura de Valparaíso, pues lo recibiremos con los brazos abiertos. Pues hasta aquí llegamos. Hemos sido Xavi Esteban, Lluc Mayol, Erika Sánchez, Jordi Oliveras, bueno, y hemos contado con las presencias de Lito Celis y Luis Nacenta en este programa, a los cuales estamos muy agradecidos, y nos despedimos con una pieza musical de Lito todavía. Bueno, perfecto. De Lito. Puedo decir algunas palabras, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Varias, voy a decir varias. Primero, que notable que tengan dentro de sus cortinas musicales a esta actriz post-porno que es Estrella Marcos, porque genera una tensión y atención en el programa bastante notable, creo. Genera, no sé, a más de alguien se le encumbran los pelos al escucharla, ¿vale? Pondremos más la cortina. Sí, la, esa cortina con esta actriz post-porno, Estrella Marcos, no se la pierdan. Búsquenla en www.estrellamarcos.org de orgía, no se olviden. Luego también agradecer la buena voluntad y el humor con que se nos hemos enfrentado en esto, casi como que nos han juntado, ¿no? A hacerlo. Y me parece muy bien. Muchas gracias por el recibimiento y la acogida del discurso, de la música, de las intenciones que tenemos desde esta ciudad tan precaria y tan pobre, y con las ganas que tenemos de hacer que esto se escuche y se amplifique a todo el mundo. Una de las cosas por las cuales hicieron que yo me juntara con ustedes y conversara era por un trabajo que realizamos el año pasado junto con un colectivo que tengo con un amigo que se llama Gastos Comunes, porque es el colectivo que nos sirve para pagar nuestros gastos comunes, que fue a realizar un trabajo de rescate de los últimos cantores del humano y lo divino que existen en una localidad de la región metropolitana, que es la región donde está la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile, que se llama San Pedro de Milipilla. Y en ella, que fue el primer asentamiento donde llegaron los primeros cantos a lo divino traídos por los jesuitas en esta localidad, por allá por el siglo XVI, XVII. Entonces, hay unos viejos, cuando me refiero a viejos, me preguntan ayer, ¿por qué dices viejo? Porque el menor tenía 65, uh-huh, ¿vale? Y el mayor tenía 90, ¿vale? Como es el y son viejos muy notables, que te tratan con mucho cariño. Y ellos lo que hacen es música religiosa, ancestral, que la cantan en décima espinel, que es una estructura literaria fija que se marca por una cuarteta inicial de cuatro versos, que son, o sea, cuatro líneas, cuatro versos de octosílabos que rima el 2 con el 4, y luego vienen extractos de ahí en décima hacia abajo, uno con cada final de uno de estos versos. Igual pueden buscarlo porque es medio enredado explicarlo. Y las grabaciones que hicimos terminaron en un disco que se llamó Humano Divino, y con eso nos vamos a despedir ahora con el Por Adán, cantado por don Juan Núñez. Y por cierto, mañana a las 3 de la tarde seguramente volvemos. Y así cantamos, por Adán. La cuarteta dice, una naranja me dieron de colores amarillos. Cada casco es un tormento, cada semilla un martirio. Habiendo hecho el celestial, hizo el mundo y hizo al hombre. Adán me nombró por nombre, me dio a un alma espiritual. Eva y su esposo insensial en Valparaíso estuvieron, por la serpiente comieron de aquel fruto providio. Dijo Adán arrepentido, una naranja me dieron. Estella no era inocente, su pecado fue un insulto. Estando los dos ocultos, Dios maldijo a la serpiente. Eva y Adán delincuente trastornaron sus castigos. Perdieron esos anillos por las gracias de atributo. Para tomar de ese fruto de colores amarillos. De Dios se oyó la sentencia para todos los mortales. y llamando a los culpables, vinieron a la presencia de verdad desobediencia, de aquí el arrepentimiento. Tuvieron en el momento que salir a buscar huella, tenía la fruta aquella, cada casco es un tormento. La gente mal lo miraba cuando salía pa' fuera y con bastamos diera abriga su desnudad. Más de 100 años pasado, su trabajo era un delirio. Pasaron muchos suicidios, el naranjo a precio de ruina, y en cada lima una espina, cada semilla un martirio. A ver, se las doy, ¿po? Sí, pues. Aquí va la despedida, verde cogollo en hogar. Del paraíso salió Eva y su esposo Adán. De ahí salieron a andar, por los valles no pudieron, una naranja me dieron de colores amarillo. Cada casco es un tormento, cada semilla un martirio. La Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona.